quedo solo, solito andaré. Si me quedo solo, yo me arreglaré. Si me quedo solo, solito andaré. Si me quedo solo, yo me arreglaré. Si me quedo solo, solito, sufriré tan solo un poquito más. Si me quedo solo, solito, sufriré tan solo un poquito más. Si me quedo solo, solito andaré. Si me quedo solo, yo me arreglaré. Si me quedo solo, solito andaré. Si me quedo solo, yo me arreglaré.